los cangrejos no andan solos. Siempre buscan ser comunidad. Desde el punto de vista de la evolución, son unos triunfadores. Comunidad cangreja. 9 minutos pasaron de las 8 de la noche y, como te decíamos, seguramente es el tema de la agenda política internacional. Hoy buena parte de esta agenda está mirando en dirección a uno de los centros del imperio, hacia Estados Unidos, porque hoy comenzó una etapa decisiva que terminará decidiendo si el presidente Donald Trump, junto a su compañero de fórmula Mike Pence, renuevan su mandato como por el Partido Republicano, o si por el contrario el demócrata Joe Biden, junto a su compañera de fórmula Kamala Harris, se consagran como presidente y vicepresidenta de Estados Unidos. Pandemia, recesión, racismo estructural, ultraderecha, encuestas, son solo algunos de los temas que te podemos citar para hablar de Estados Unidos y este contexto electoral. Son las 3 de la tarde y 10 minutos en este momento en Los Ángeles, California, y ya estamos en contacto desde allí con César Pérez. Él es profesor de filosofía en la Universidad de California en Los Ángeles. Con él conversamos en mayo, cuando fue el asesinato de George Floyd a manos de la policía, y nos parecía una buena oportunidad volver a retomar este diálogo para saber qué es lo que está pasando por allí, por Los Ángeles. Buenas tardes para vos, César. Buenas noches para aquí desde Buenos Aires. Maru y Alejandro, te saludamos desde FM La Tribu. Hola Maru, hola Alejandro. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Lo escucho muy bajito. Ay. Un dato para las técnicas por allá, porque escucho muy bajito. Estamos ahí en este momento presionando algunas perillas, moviendo un poco los controles para ver si logramos mejorar el volumen de esta comunicación. Decime si va mejorando o si estamos igual. Va mejorando. Vamos entonces a aprovechar esta mejora para meternos directamente en tema. Cuando conversamos en mayo, nos contabas que los levantamientos en las calles a propósito del racismo y lo que había pasado con George Floyd estaba dando en el núcleo de un sistema que se encontraba agotado. ¿Cuál es este clima social que hoy se está viviendo previo a la jornada del día de hoy y también en el mismo día de hoy en las calles, en este cotidiano ahí en Los Ángeles? Bueno, es muy interesante y muy complejo, es complicado de abordar y entender, ¿no? Este país es gigantesco, casi un continente. Y bueno, por ejemplo, en el caso de California, en Los Ángeles, Black Lives Matter devino un movimiento de demanda, en términos que se transformaron en demandas políticas que tuvieron acogida, por ejemplo, en la asamblea de la ciudad y en el estado, etcétera, algunas cosas, ¿no? Como cuestionar el financiamiento de la policía, crear programas de intervención social que reemplacen la función policial, por ejemplo, con casos de crisis psiquiátrica o por drogas que son tratadas por la policía y que en la mayoría de los casos terminan en muerte, en ejecuciones policiales, ¿no? Eso por una parte. Por otra, la campaña, después de la derrota de Bernie, que era como algo así como la promesa de algún cambio desde arriba, y no sé, creo que quizás compartimos opinión, pero los cambios casi nunca vienen desde arriba, si lo ponemos en esos términos, ¿no? Derrotada esa opción, lo que tenemos en las elecciones es un neoautoritarismo desplegado, o sea, Trump con descaradamente, ¿no? Convocando a, llamando, digamos, con discursos nacionalistas, racistas, todo esto, y por otro el establishment neoliberal, las cosas como estaban antes de Trump, digamos, que no hay que olvidarse que durante el Biden, mientras él fue vicepresidente, fue que estalló el tema de Black Lives Matter, también Occupy New York y Occupy Wall Street, Obama es considerado el deportador en jefe, el presidente que más personas ha deportado en la historia de Estados Unidos. Entonces, tampoco hay un ánimo. La elección es muy complicada porque es entre autoritarismo y neoliberalismo, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, claro, la convocatoria es a votar, a frenar a Trump. Y bueno, tampoco es que en medio de una pandemia, con el presidente de Estados Unidos diciendo que hay posibilidades de fraude, que ya se ha declarado victorioso ayer en el cierre, llamó a defender la victoria a sus milicias armadas directamente, o sea, no lo dice así, pero todos sabemos a quién le habla. Es bastante surreal todo lo que pasa. Hay supresión de votos. O sea, en este país hay, no sé, matones que van en sus camionetas gigantescas armados a rodear centros de votación para impedir que latinos y afroamericanos voten. O sea, es muy loco Estados Unidos. Parece una mala película de esas que sabemos el final, digamos, ¿no? César, sin embargo, la campaña de Trump insiste en que si gana Biden vamos camino a Venezuela, ¿no? Que es algo que se escucha a lo largo de todo el continente latinoamericano también. ¿En dónde podríamos encontrar diferencias entre Biden y Trump? La diferencia entre Biden y Trump, el discurso. Primero, el discurso racista, de odio y nacionalista, que bien sabemos, digamos, a través de un discurso de reconocimiento, de inclusión, de reconocimiento de las minorías, reconocimiento de los derechos civiles, pero por ejemplo, mientras Trump aboga por un modelo de salud totalmente privado y el que puede pagar un seguro lo pague, la respuesta de Biden en su programa es un seguro pagado por el Estado, pero el concepto de salud pública no está en discusión, por ejemplo. Entonces, hay diferencias notorias respecto de las políticas internas de Estados Unidos, de la persecución a la disidencia política, del racismo, machismo y discurso de odio, violento de odio, que parece sacado, como, insisto, parece sacado como de caricaturas, digamos. Pero es el presidente de lo que fue la potencia mundial, Estados Unidos, ¿no? Entonces, también es un poco asistir a la decadencia de lo que Estados Unidos fue como modelo de sociedad y de lo que prometía y que no... Bueno, se está cayendo a pedazos, ¿no? Entonces, de alguna manera, las diferencias entre Biden y Trump son muchas respecto a las políticas internas, pero con Biden no van a dejar de tirar bombas en el extranjero tampoco, ni... No sé, bueno, es como volver al Estados Unidos de Obama, si es que se pudiera, y en medio de una pandemia. Digamos que no van a abandonar esa lógica de, por ejemplo, que América Latina siga siendo el patio de atrás de Estados Unidos, el intervencionismo. En ningún caso. En ningún caso, y quizás si lo hace, y quizás si lo hacen, es en términos de no perder su influencia geopolítica, que la están perdiendo al lado de China, Europa y, bueno, Rusia en cierta medida, ¿no? Ahora, los capitales siguen aquí, de todas maneras, ¿no? Pero iba a seguir existiendo lo que era la Escuela de las Américas, que hoy se llama, ¿no? Esta cuestión de seguridad hemisférica. No es... En ningún caso el programa de Biden es un programa progresista. Es más bien un programa de emergencia y un chantaje para sacar al neoautoritarismo que representa Trump, digamos, ¿no? En definitiva, Trump es algo así como el obsceno, el muñeco obsceno que no puede aparecer en escena para los progres, porque es lo que está tras bambalinas, digamos, ¿no? O sea, es la obscenidad de ver lo que ellos mismos hacen, digamos. Pero su narrativa lo esconde de alguna manera, ¿no? César, muy buenas noches. Aquí Ale te saluda. Buenas tardes para ti. Mencionabas la pandemia, y la pandemia obviamente se ha metido en todas las campañas de las elecciones que se han ido sucediendo, de las pocas elecciones que se han ido sucediendo en este 2020. La postura de ellos dos es diferente, por lo menos de lo que se puede leer desde acá. Trump siempre ha minimizado, después ha presionado por la vacuna que no ha conseguido antes de las elecciones. ¿Cómo crees que repercutió el COVID-19 en esta elección? ¿Si crees que ha modificado el escenario político o en realidad es más de lo mismo? Bueno, sin duda. O sea, los analistas acá, apuntan a que efectivamente la mala gestión o la displicencia o el maltusianismo, por decirlo de alguna manera, de Trump ha sido clave en la posibilidad de que Biden gane, digamos, ¿no? Porque, bueno, Estados Unidos es el país con los peores números en estos momentos, con la mayor cantidad de test y todo lo que quieras, pero aquí nunca se ha logrado digamos, contener la pandemia, ¿no? Entonces, la gestión de la pandemia ha sido dejar morir y la infección masiva, por decirlo de alguna manera. Y eso ha afectado mucho, y sobre todo en los estados de la América profunda, ¿no? Entonces, hay estados que han sido, que se sienten, entre comillas, un poco abandonados por lo que Trump prometía, y que pueden ser los claves, ¿no? Por otro lado, también ha empujado a los demócratas, de alguna manera, a pesar de un discurso neoliberal, sí, la pandemia, al develar los problemas del modelo de trabajo, por ejemplo, la miseria, o sea, que en Estados Unidos sea el sueldo mínimo no alcance para una vida, para la reproducción y mantención de la vida, también se ha tomado la campaña, en cierta medida, y eso ha llevado a que los demócratas, bueno, si bien no está a la vista algo así como New Deal, en ningún caso, así como estado de bienestar o algo así, pero sí poner en cuestión el estado de las cosas, ¿no? Entonces eso ha llevado a través de la pandemia, por un lado, en términos de votantes que se han sentido abandonados, pero por otro también en términos de, bueno, lo que la pandemia la ha generado, o la crisis de la pandemia junto con la crisis económica, ¿no? Y esa ha sido determinante y está siendo determinante, ¿sí? El impacto que ha tenido el COVID, digamos, la pandemia en la comunidad hispana y en la comunidad afroamericana ha sido fuertísimo. Son las dos comunidades más afectadas. Y bueno, son las dos comunidades, o sea, esas dos comunidades pueden decidir la elección, digamos, ¿no? Hay muchos fenómenos. Es súper difícil abordar el tema eleccionario norteamericano, de partida que el voto no es un voto, el voto de las personas no vale lo mismo en cada estado, está la cuestión de los medios y la discusión mediática, está, bueno, la pandemia que tiene todo atravesado, y los números que no se sabe a ciencia cierta, que el gobierno tiene un discurso, los aparatos científicos del gobierno tienen otro, y en definitiva tú ves con Biden la discusión en el debate presidencial, lo único que decía Biden era usar máscara como un mantra. Claro, porque al lado tienes un payaso que niega, ¿no? Que casi que es terraplanista. Entonces, así es, de alguna manera tampoco se avanza, no hay propuestas de, como te digo, no hay propuestas de salud pública, lo cual es alucinante el horizonte de conservador de derecha, el horizonte neoliberal de Estados Unidos, digamos, ¿no? César, ¿y no hay dentro del Partido Demócrata alguna renovación que se pueda identificar? No sé, pienso, por ejemplo, en Kamala Harris, en la joven Alexandria Ocasio-Cortez, levantando un poco esto que está sonando en las calles. Sí, ojo ahí. O sea, Ocasio-Cortez y la, digamos, la pandilla juvenil. Ajá. Bueno, hay un dato. En esta elección histórica en términos de la cantidad de mujeres y la cantidad de minorías, entre comillas, que van de candidatas, digamos, ¿no? Claro, y Alexandra Ocasio-Cortez, emblemática, es punta de lanza, por decirlo de alguna manera, pero es una zona minoritaria dentro del establishment demócrata, y eso ya lo vimos en las primarias de Sanders-Clinton y Sanders-Biden, ¿no? Que todas las encuestas y todos los análisis decían que Sanders tenía por mucho más arrastre para ganar la Trump. Pero sin embargo, los poderes dentro del Partido Demócrata no lo permiten, ¿no? Porque, digamos, no han abierto la puerta a un cuestionamiento al modelo productivo ni al capitalismo financiero neoliberal, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ocasio-Cortez levanta el Green Deal, ¿no? La producción, un modelo de producción a partir de un capitalismo verde, ¿no? Pero eso es frenado constantemente por los mismos demócratas. Luego, hay recambios posibles, pero son voces aún minoritarias dentro del Partido Demócrata, ¿no? O sea, no han podido ganar la elección primaria con candidatos muy fuertes, como Bernie, digamos, ¿no? Y claro, por otro, ojo, Kamala Harris no tiene nada de progre, digamos, ¿no? Nada. O sea, Kamala Harris no tiene nada de progres, ex policía, fiscal de California, y durante su gestión como fiscal se incrementó la persecución y el encarcelamiento de la comunidad afroamericana en números históricos. Y se hizo famosa por perseguir a los padres de los chicos que no iban a la secundaria, por ejemplo. Se hizo famosa por perseguir y encarcelar la Fiscalía de California, persiguiendo y levantando juicios contra chicos por portar marihuana sin el permiso médico, ¿no? Entonces, una de las... Kamala Harris es un fiel representante del modelo, digamos, del Partido Demócrata, del establishment demócrata, que ha gestionado un modelo neoliberal del encarcelamiento masivo, ¿no? Y de la industria carcelaria, por ejemplo. César, se nos está por acabar un poquito el tiempo, pero yo no me quiero despedir de vos sin hacerte una última pregunta que tiene que ver con que cómo recibiste, cómo viviste el resultado del plebiscito en Chile. Wow, Chile tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de América Latina a veces, ¿no? Pero hay muchas cosas de esto que se pueden parecer, pero bueno, nada, en realidad nada. ¿Cómo vivirlo el plebiscito? Bueno, a la distancia, con mucho entusiasmo, o sea, digo, no sé, entusiasta por voluntad, pero pesimista por razón, digamos, ¿no? Es histórico, sin duda, es muy claro, contundente, ya incluso dentro de las herramientas que la democracia, entre comillas, liberal, tutelada, neoliberal, que gestionó la Concertación y que se heredó de la dictadura, etcétera, incluso a través de esas herramientas ya la cuestión no se sostiene, ¿no? Ahora, tampoco nos engañemos, ahora hay que disputar los cupos en la Convención Constituyente, que es paritaria, tendrá escaños para pueblos indígenas, pero los independientes tienen casi imposibilitada su participación. Entonces se depende de los partidos políticos. Luego, levantar independientes no significa que un independiente sea bueno porque sea independiente. ¿Cómo hacer que los movimientos sociales, que la construcción de tejido social, que los territorios ocupen escaños? Y esa batalla es la que tenemos que hacer. En el reloj nos dice que tiempo no tenemos. Sería récord lograr hacer algo así en menos de 2 años. ¿No? César. Así que la lucha se viene muy, muy fuerte, dura, y ahí también, bueno, están los presos. No se puede llevar a cabo una convención constituyente con 2.500 personas en prisión o siendo perseguidas, ¿no? Por ejemplo, después de la revuelta. En fin, hay muchos temas, pero con mucho entusiasmo, por voluntad, pero pesimista por razón, digamos, ¿no? Te mandamos un abrazo muy grande y te agradecemos muchísimo este ratito para poder conversar y compartir opiniones e imágenes desde allá, desde Los Ángeles. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ánimo, fuerza y, bueno, pronto nos veremos. Ahí la seguimos. Chau, chau. Un abrazo grande. Pasaba César Pérez, profesor en filosofía y especialista también en estudios latinoamericanos en la Universidad de California en Los Ángeles, haciendo un panorama de lo que trae este panorama electoral, valga la redundancia, en Estados Unidos. Me dejó todavía un poquito.